Sección número 9 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. La costurerita que dio aquel mal paso. De Evaristo Carriego. ¡Qué tarde regresas! ¿Serán las benditas locuaces amigas que te han detenido? ¿Vas tan agitada? ¿Te habrán sorprendido dejando hace un rato la casa de citas? Adiós, morochita. Ya verás, muchacha, cuando andes en todas las charlas caseras, sospecho las risas de tus compañeras diciendo qué pronto mostraste la hilacha. Y si esto ha ocurrido, que en verdad no es poco, si diste el mal paso, si no me equivoco, y encontré el secreto de esa agitación, ¿quién sabrá si llevas en este momento una duda amarga sobre el pensamiento y un ensueño muerto sobre el corazón? Con que estás decidida, no te detiene nada, ni siquiera el anuncio de este presentimiento. No puedes negar que eres una desamorada. Te vas así, tranquila, sin un remordimiento. Has sido tanto tiempo nuestra hermanita. Mira si no te desearemos buen viaje y mejor suerte. Tu decisión de anoche la creíamos mentira, que tan acostumbrados estábamos a verte. Nos quedaremos solos. ¿Y cómo quedaremos? De más fuera decirte cuánto te extrañaremos. Y tú también. ¿Es cierto que nos extrañarás? Pensar que entre nosotros ya no estarás mañana, Caperucita Roja, que fuiste nuestra hermana. Caperucita Roja, ¿no te veremos más? Les tiene preocupados y tristes la tardanza de la hermana. Los niños no juegan con el gato, ni recuerdan ahora lo de la adivinanza que propusiera alguno para pasar el rato. De vez en cuando el padre mira el reloj. Parecen más largos los minutos. Una palabra dura no acaba. Las muchachas que cosen permanecen calladas con los ojos fijos en la costura. Las 10 y aún no vuelve. Ya ninguno desecha, como al principio, aquella dolorosa sospecha. El padre, que ha olvidado la lectura empezada, enciende otro cigarro. Cansados de esperar, los niños se levantan y, sin preguntar nada, dicen las buenas noches y se van a acostar. La costurerita que dio aquel mal paso, y lo peor de todo, sin necesidad. Con el sinvergüenza que no le hizo caso. Después, según dicen, en la vecindad. Se fue hace 2 días. Ya no era posible fingir por más tiempo. Daba compasión verla aguantar esa maldad insufrible de las compañeras, tan sin corazón. Aunque a nada llevan las conversaciones, en el barrio corren 1000 suposiciones, y hasta en algo grave se llega a creer. ¡Qué cara tenía la costurerita! ¡Qué ojos más extraños esa tardecita que dejó la casa para no volver! Todos están callados ahora. El desaliento que repentinamente siguiera al comentario de esa duda persiste como un presentimiento. El hermano recorre las noticias del diario que está sobre la mesa. La abuela se ha dormido y los demás aguardan con el oído alerta a los ruidos de afuera. Y apenas se oye un ruido, las miradas ansiosas se clavan en la puerta. El silencio se vuelve cada vez más molesto. Una frase que empieza se traduce en un gesto de impaciencia, la espina de esa preocupación. Y cuando llega el viejo, que salió hace un instante, en todas las miradas fijas en su semblante, hay una temerosa, larga interrogación. «Ah, si volvieras, cómo te extrañan mis hermanos. La casa es un desquicio. Ya no está la hacendosa muchacha de otros tiempos. Eras la habilidosa que todo lo sabía hacer con esas manos. El menor de los chicos, pobrecito, te llama, recordándote siempre lo que le prometieras para que le des algo, y a veces, si lo oyeras, para que como entonces le prepares la cama. ¿Cómo entonces? ¿Entiendes? Ah, desde que te fuiste, en la casita nuestra todo anda triste, y temo que los viejos se enfermen. Pobres viejos. Mi madre disimula, pero a escondidas llora, con el supersticioso temor de verte lejos. Caperucita Roja, ¿dónde estarás ahora? La mesa estaba alegre como nunca. Bebíamos el té, mamá reía, recordando, entre otros, no sé qué antiguo chisme de familia. Una de nuestras primas comentaba, recordando con gracia los modales de un testigo irritado, el incidente que presenció en la calle. Los niños se empeñaban chacoteando en continuar el juego interrumpido, y los demás hablábamos de todas las cosas de que se habla con cariño. Estábamos así contentos cuando alguno te nombró, y el doloroso silencio que de pronto ahogó las risas con pesadez de plomo persistió largo rato. Lo recuerdo como si fuera ahora. Nos quedamos mudos, fríos. Pasaban los minutos, pasaban y seguíamos callados. Nadie decía nada, pero todos pensábamos lo mismo. Como siempre que la conmueve una emoción penosa, mamá disimulaba ingenuamente, queriendo aparecer tranquila. ¡Pobre! Bien que la conocemos. Las muchachas fingían ocuparse del vestido que una de ellas llevaba. Los niños, asombrados de un silencio tan extraño, salían de la pieza, y los demás seguíamos callados, sin mirarnos siquiera. «Déjala, prima, deja que suspire la tía. Ella también tiene su pena, y ríe alguna vez siquiera. Mira que no te ríes hace tiempo». Suena de improviso tu risa alegre y sana en la paz de la casa silenciosa, y es como si se abriera una ventana para que entrase el sol. Tu contagiosa alegría de antes, la de entonces, esa de cuando eras comunicativa como una hermana buena que regresa después de un largo viaje. La expansiva alegría de antes se la siente solo de tiempo en tiempo, en el sereno olvidar de las cosas. ¡Ah, la ausente! Con ella se nos fue todo lo bueno. Tú lo dijiste, prima, lo dijiste. Por ella son estos silencios malos. Por ella todo el mundo anda así triste, con una pena igual, sin intervalos bulliciosos. El patio sin rumores, nosotros sin saber lo que nos pasa, y sus cartas muy breves y sin flores. ¿Qué se habrá hecho de la risa en casa? ¿Qué será de ti? Hace tanto que te fuiste, ya ni sé cuánto tiempo. De nosotros, ¿te acuerdas alguna vez? ¿Verdad que sí? Tu cariño de lejos nos seguirá. ¿Lejos de nosotros? Pobre, qué sola te sentirás. Si se habla de ti, enseguida pensamos, ¿será feliz? Y a veces te recordamos, con un vago asombro, así como si estuvieras muerta. Después de aquel largo adiós, ahora que no eres nuestra, ¿quién escuchará tu voz? Madrecita, hermana, dulce hermana que se nos fue, hermanita buena, ¿cuándo te volveremos a ver? Fuma de nuevo el viejo su trabajosa pipa, y la madre escucha con indulgencia el sabido proceso de la dolencia que aflige a una pariente poco animosa. El muchacho concluye la fastidiosa composición que sobre la negligencia en la escuela le dieron de penitencia, por haber olvidado no sé qué cosa. Y en el hondo silencio que de repente, como una obsesión mala, llena el ambiente, muy quedo la hermanita va a comenzar la oración noche a noche tartamudeada por aquella perdida, desamorada, que hace ya 5 meses dejó el hogar. Entra sin miedo, hermana, no te diremos nada. Qué cambiado está todo, qué cambiado, ¿no es cierto? Si supieras la vida que llevamos pasada, mamá ha caído enferma y el pobre viejo ha muerto. Los menores te extrañan todavía y los otros verán en ti la hermana perdida que regresa. Puedes quedarte, siempre tendrás entre nosotros, con el cariño de antes, un lugar en la mesa. Quédate con nosotros. Sufres y vienes pobre. Ni un reproche te haremos, ni una palabra sobre el oculto motivo de tu distanciamiento. Ya demasiado sabes cuánto te hemos querido. Aquel día, ¿recuerdas? Tuve un presentimiento. Si no te hubiera sido. Fin de La costurerita que dio aquel mal paso, de Evaristo Carriego.